sonrisa que tienes es de postal o es tuya de verdad. Y al mismo tiempo, cuando te veo, te miras siempre en el espejo.